Estamos estudiando el resumen del Nuevo Testamento y en esta hora vamos a dedicarnos a conocer el contexto histórico del Nuevo Testamento. ¿Qué circunstancias importantes suceden alrededor del texto del Nuevo Testamento que vale la pena tener en mente a la hora de estudiarlo para que podamos interpretarlo con más rapidez y precisión? Bueno, el Nuevo Testamento nos presenta un mosaico de elementos religiosos especialmente, que vale la pena tener, aunque sea en el radar, a grandes rasgos. Entre los judíos, la realidad política y religiosa de ellos como nación era diferente a lo que sucedía afuera del imperio en términos religiosos. Ahora vamos a dedicar un momento a considerar algunos elementos de la complejidad religiosa de los judíos y al final vamos a compararlo con la situación religiosa afuera de las fronteras de Israel, entre los gentiles. Comencemos pues hablando de la realidad religiosa del país de Israel. Y los alumnos que están aquí enfrente mío están llenando sus notas. Y si usted quiere una copia de las notas, solo solicítela a luisfloriano@yahoo.com y diga claramente, es el curso de resumen del Nuevo Testamento, y la lección de hoy para que podamos enviarle la copia correcta gratuitamente. En primer lugar, vamos a ver que los judíos tenían ciertos partidos políticos y religiosos. Vamos a conocer algo de algunos de estos grupos que existían en los tiempos de Jesús y que interactúan continuamente con los personajes de la Biblia y con el mismo Señor Jesucristo. En primer lugar estaban los saduceos. La palabra saduceo significa los justos. Qué humildes eran, ¿verdad? Los justos. Ellos eran la casta de sacerdotes a cargo de los oficios rituales en el templo. Ellos eran el grupo más poderoso y más prestigioso en los tiempos del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Eran los más ricos del país. Ellos creían que solamente los libros de Moisés eran los autoritativos espiritualmente para ellos como pueblo de Dios. Negaban la creencia en la resurrección y en la existencia de los ángeles. Ellos no creían que el Mesías iba a venir. Ellos lo miraban como una figura nada más y no como un personaje histórico. Por otra parte, además de los saduceos, existían los fariseos. Quizás es el grupo más conocido para el lector del Nuevo Testamento. La palabra fariseo significa separado. Y era este el partido más grande en Israel. Se calcula que llegaron a tener hasta 6,000 miembros del partido o de la secta farisea en los tiempos del Nuevo Testamento. Ellos se llamaban fariseos, o sea, separados, porque ellos se separaban en estricto apego a la ley de Dios. Ellos se separaban de todo lo que fuera ritualmente impuro, ritualmente contaminante y todo lo que fuera pagano. Eran muy legalistas, muy nacionalistas. Ellos sí creían en la resurrección, ellos sí creían en los ángeles y aceptaban todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento lo aceptaban como inspirado por Dios. No se conformaron con eso, sino que agregaron una gran cantidad de tradiciones e interpretaciones al Antiguo Testamento. Ellos tenían el respeto de la mayoría del pueblo, contaban con el apoyo de la gente y en su mayoría se dedicaban al comercio, eran artesanos de oficio. Era la gente que de oficio se dedicaba al comercio, pero de convicción religiosa muy conservadora. Esos fueron los fariseos. Un tercer grupo que se menciona en las páginas del Nuevo Testamento son los escribas. ¿Cómo se llamaban estos? Escribas. Los escribas eran fariseos, no se confundan. Dentro del grupo de los fariseos, la mayoría se dedicaba a ciertos oficios para ganarse la vida, como las artesanías o a los comercios, pero los fariseos que se dedicaban de tiempo completo al estudio y a la interpretación de la ley de Dios y del Antiguo Testamento, a la transcripción, a hacer copias y comentarios de las escrituras, a ellos se les llegaba a llamar escribas. Otras veces se les menciona como los doctores de la ley, los maestros de la ley. Eran tan expertos en el conocimiento de las leyes de Israel que muchas veces servían de jueces en disputas entre los judíos y también incluso como procuradores, es decir, perseguían a los que quebrantaban la ley y a los que la quebrantaban, los hacían sufrir las consecuencias. Esos eran, ¿cómo se llamaban? Los escribas. Entonces los escribas eran fariseos de tiempo completo, ¿sí? Mientras que los fariseos eran fariseos de convicción, pero tenían otros oficios. Luego tenemos un tercer grupo que existía en los tiempos de Jesús, se llamaban los esenios. Digan, esenios. Los esenios eran un grupo separatista literal. Ellos se separaban de toda la gente, se iban a vivir a comunidades apartadas de una manera muy austera, no participaban de nada de lo que ellos llamaban el mundo y se consagraban al trabajo de transcripción de las escrituras y ellos esperaban ardientemente el regreso del Mesías. Los esenios vivían cerca del Mar Muerto y llegaron a ser hasta 4,000 en sus mejores momentos. Aunque no se les menciona en el Nuevo Testamento, no ha faltado quien piense que Juan Bautista pudo haber estado asociado con ellos por su manera de vivir, de una manera muy austera. Esos fueron los, ¿cómo se llamaban? Los esenios. Luego hay otro grupo que se llamaban los celotes. ¿Cómo se llamaban? Celotes, no se confundan, no los elotes, los celotes, ¿ok? Celote viene de la palabra celoso. Ellos eran un grupo de patriotas judíos que rayaba en el fanatismo. Ellos estaban buscando a toda costa la independencia de los romanos. Uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús era miembro de este grupo. En Lucas 6:15 se nos dice claramente. Vamos a ver Lucas 6:15 para que tengamos una idea de cómo lo dice la Escritura. Dice, permítanme, Lucas 6:15. Dice, y Mateo, cuando selecciona el Señor Jesús a sus 12 apóstoles, dice, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón al que llamaban celote. Entonces uno de los 12 apóstoles era parte de ese grupo radical. Los romanos llamaban a los sicarí. Sicarí significa asesinos y es de donde viene nuestra palabra moderna, sicario. ¿La han oído? ¿Por qué los llamaban así? No a todos, porque un grupo de celotes empezaron a tener la mala costumbre de esconderse y esperar a que pasaran los soldados romanos y entonces los atacaban y los apuñalaban con unos cuchillos especiales que usaban ellos, que se llamaban las sacas, por eso les decían los sicarí, porque eran los asesinos de las dagas, ¿me entienden? Entonces, estos celotes finalmente fueron los que en el año 66 organizaron y movilizaron la revolución judía en contra de los romanos, pero por desgracia perdieron esa guerra y eso resultó en la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y una masacre total de judíos a manos de Tito, el general romano, y finalmente en el bastión de Masada los acabaron y muchos se suicidaron. En lugar de resignarse a someterse a los romanos, prefirieron morir. En el año 70 después de Cristo. Es algo tremendo que sucedió en la historia de Israel. Dándole cumplimiento a muchas de las palabras del Señor Jesucristo que les advirtió y que lloró sabiendo de la destrucción que iba a venir contra su pueblo. Entonces era otro de los grupos, se llamaban los celotes. Luego tenemos los herodianos. ¿Cómo se llamaban? Herodianos. ¿A qué suena herodiano? Muy bien. Este partido político era un partido político completamente a favor de la dinastía de los Herodes, que ya hemos mencionado en otros momentos. Herodes el Grande y todos sus descendientes. Estos, aunque ellos sí apreciaban la religión judía, por conveniencia personal ellos estaban a favor de la cultura griega y del dominio romano. ¿Por qué? Pues porque de los impuestos que cobraban ellos sacaban ganancia. Casi todos los cobradores de impuestos, o también llamados publicanos, pertenecían a este grupo de los herodianos, ¿ok? Muy bien, entonces, estos herodianos eran los archienemigos de los fariseos, porque los fariseos eran muy nacionalistas y patriotas, pero los herodianos eran muy contentos que los romanos los dejaran hacer negocio. Entonces, curiosamente, aunque eran archienemigos los herodianos y los fariseos, cuando hace presencia el Señor Jesús, se aliaron para querer destruirlo. ¿Qué contradicción, ¿no es cierto? Eso lo podemos ver en Marcos 3:6 y 12:13. Vamos a ver cómo lo dice ahí Marcos 3:6. Leo para ustedes. Dice, Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. ¡Qué ironía! ¿No es cierto? Que por causa del Señor Jesús esto vino a suceder. Muy bien. Entonces, esos son los partidos políticos o las sectas religiosas judías y políticas que existían en los tiempos del Señor Jesucristo y los apóstoles. Segundo elemento que nos da un mejor contexto histórico para entender el mensaje del Nuevo Testamento, lo que llamamos el Sanedrín. Sanedrín literalmente significaba los que se sientan juntos. Y esto era un grupo de varones. El gran Sanedrín, recuerden, el gran Sanedrín no es lo mismo que un Sanedrín cualquiera. El gran Sanedrín era el supremo tribunal judío, que se conformaba de 70 varones, 70 líderes de la nación, que representaba los diferentes partidos o fuerzas nacionales. En ese grupo, en el Sanedrín, había sacerdotes, mayormente saduceos, había escribas, mayormente fariseos, y había ancianos que eran mayormente líderes civiles o comunitarios elegidos por la nación, sea del partido que fueren. El Sanedrín, el gran Sanedrín, era presidido por el sumo sacerdote, que siempre era un saduceo. A veces se le llama concilio, el concilio como en Mateo 26, 59 y en Hechos 4, 15. Ellos tenían su reunión en Jerusalén. Junto al templo había una sala especialmente para ellos donde juzgaban los asuntos de la nación. Cuando los romanos controlaron a los judíos, el Sanedrín, el gran Sanedrín, no dejó de existir, seguía operando. Se le concedió el derecho de gobernar a su país, excepto aplicar la pena de muerte. Para eso necesitaban el permiso y la aprobación del prefecto romano o el procurador, que era en el caso de los tiempos del Señor Jesús, Poncio Pilato. Entonces, ellos, el gran Sanedrín, controlaba toda la nación de Israel bajo la supervisión romana. Cada aldea y cada ciudad podría tener un Sanedrín, pero el gran Sanedrín era para todo Israel. Esa fue otra de las realidades existentes en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Está claro? ¿Sí? El Sanedrín o el concilio, el gran Sanedrín. Número 3, los procuradores romanos, para los que toman nota ahí, los procuradores romanos. Como yo expliqué anteriormente, en el Nuevo Testamento se nos habla de Herodes el Grande y otros Herodes. Ahora vamos a hacer una diferenciación. Primero vamos a ver Mateo capítulo 2. Si ustedes pueden, por favor, vamos a buscar Mateo capítulo 2. Vamos buscando por ahí, yo también lo estoy buscando para ponerlo aquí. Ok, fíjense bien entonces. Los procuradores romanos. En Mateo capítulo 2, versículo 1, se nos dice lo siguiente. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces aquí se menciona Herodes, el que nosotros llamamos Herodes el Grande. También en Lucas 1, 5 dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, el que va a venir a ser el padre de Juan el Bautista. Cuando el rey Herodes el Grande muere, divide su reino en cuatro partes que ya mencionamos anteriormente, se llamaban las tetrarquías. Y en nuestra clase de geografía del Nuevo Testamento hasta vimos el mapa y ustedes pueden revisarlo con más detenimiento ahí en esa clase. Bueno, una de las cuatro tetrarquías, la que cubría en la zona que se llamaba en aquel tiempo Iturea y Tracónite, la heredó Herodes Felipe II, uno de los hijos de Herodes. De él se nos menciona en Lucas capítulo 3, cuando dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, se está refiriendo precisamente a este Herodes Felipe II. Él es el que tenía el control sobre esa parte noreste de Israel. Luego, en la parte sur, donde estaba Samaria, Idumea y Judea, incluyendo la ciudad de Jerusalén, allí quedó a cargo el hijo de Herodes llamado Arquelao, que es mencionado en Mateo 2:22, donde leemos que cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y está hablando de José, el padre de Jesús. Ahí se nos menciona Arquelao. Sobre lo que era Galilea y Perea, esa parte quedó al frente Herodes Antipas, Herodes Felipe I, otro de los hijos de Herodes el Grande, se había casado con una mujer llamada Herodías. Pero Herodías se divorció de Felipe, de Herodes Felipe, y luego fue y se juntó con Herodes Antipas. Y eso fue denunciado por Juan el Bautista, quien le decía al rey Herodes Antipas, tetrarca de esa zona de Galilea y Perea, le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano, porque eso era contrario a la ley y ellos conocían muy bien la ley de Israel. Entonces Herodías sintió aborrecimiento contra Juan Bautista y en la oportunidad que se le concedió, pidió que se le diera su cabeza en los labios de su hija Salomé. Entonces, la última de las partes de la lo que había sido el reino de Herodes el Grande, la última tetrarquía terminó quedando en manos de la nieta de Herodes, que era precisamente Salomé, la hija de Herodías, con Herodes Felipe I. Bueno, por su mal gobierno, Arquelao, que estaba, había heredado el gobierno sobre la región de Judea, donde estaba Jerusalén, gobernó tan mal que fue depuesto el año 6 después de Cristo por Augusto, el emperador romano. Los judíos fueron a quejarse hasta Roma de Arquelao y el emperador le quita el poder a Arquelao y en su lugar, entonces, el César envió a Judea desde el año 6 hasta el año 66, por 60 años, él envió procuradores a que ejercieran el control sobre esa zona del país. 15 hombres estuvieron al frente, también se le llama prefectos, exceptuando el año 41 al 44, un lapso de 3 años donde Herodes Agripa I reinó sobre todo Israel, todo el demás tiempo, desde el año 6 hasta el 66, sobre Judea gobernaban los procuradores romanos. Ellos tenían el control militar, político y jurídico y financiero sobre la región. La casa del procurador romano estaba en la ciudad de Cesarea Marítima. Se acordarán que vimos eso en la clase de geografía del Nuevo Testamento. Pero él viajaba a la ciudad de Jerusalén en las grandes convocaciones, donde el pueblo de Israel emigraba a Jerusalén para alguna de las fiestas judías. Entonces él venía y en la fortaleza Antonia, que estaba en la parte trasera superior, fuera del templo, podía observar que todo procediera con orden y normalidad. El cuarto de los procuradores romanos, después de Arquelao, que gobernó sobre Judea de los años 26 al año 36 después de Cristo, se llamó Poncio Pilato y él fue el responsable de consentir en la crucifixión injusta del Señor Jesucristo cuando el pueblo judío lo presionó. Otro fenómeno que debemos mencionar como parte de del contexto histórico que se daba en Israel en los tiempos de Jesús y los apóstoles era la celebración precisamente de las fiestas judías que acabamos de mencionar. El 7 era un número muy importante en la teología de Dios porque representaba, simbolizaba la perfección. Así que muchas de las fiestas que Dios instituye para Israel tenían una asociación con ese número. Por ejemplo, el día de reposo era el séptimo día de la semana, como vemos en Levítico 23:3. El año de descanso para las tierras era el séptimo año, como vemos en Levítico 25 del 1 al 7. El año en que se liberaban todos los esclavos y las tierras que habían sido hipotecadas, que también se conoce como el año de jubileo, era el séptimo de los séptimos años, es decir, era el año 50. Después de 7 periodos de 7 años, el 50º era el año de jubileo. Entonces, esto lo podemos leer en Levítico 25 del 8 al 12. Igualmente, lo que se llamaban las santas convocaciones, es decir, aquellas fiestas donde los judíos emigraban de otras partes del mundo para visitar Jerusalén, son conocidas como las santas convocaciones y eran precisamente 7, y usted puede leer de todas ellas en Levítico desde el capítulo 23 hasta el 25, y eran las siguientes. En primer lugar, la Pascua, que sucedía el día 14 del mes primero. En segundo lugar, la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba desde el 15 hasta el 21 del mes primero. La fiesta de las primicias, también conocida a veces como la de las cosechas, era el día después del primer día de reposo del mes primero. Luego tenemos Pentecostés, que era la fiesta a los 50 días después de la fiesta de las primicias. Ya caía esto en el tercer mes. La quinta fiesta de las grandes convocatorias era la fiesta de las trompetas, que sucedía el primero del mes séptimo. Luego venía al día décimo del mismo mes séptimo la fiesta del día de expiación, una ceremonia muy solemne en Israel. Y por último venía la fiesta de júbilo, que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, que sucedía del 15 al 22 del mes séptimo. Estas eran fiestas oficiales instituidas por la ley de Moisés. Había otras fiestas que no eran oficiales en la ley de Moisés, pero que eran muy socorridas en Jerusalén, entre las cuales destacan, por razones históricas, la fiesta de Purim, que se menciona en el libro de Esther, y celebraba la liberación del exterminio de los judíos por parte de sus enemigos. Se celebraba el 13 del mes 12, y usted puede leer de ella en Esther capítulo 9. Otra fiesta de carácter histórico relevante para los judíos, aunque no estaba en la ley, era Hanukkah. Y Hanukkah era la fiesta de dedicación o de las luces, y celebraba cuando en el tiempo de los Macabeos ellos fueron capaces de recuperar el dominio y la reconstrucción del templo después de que había sido profanado por Antíoco Epífanes III en un sacrificio había profanado el templo. Pero cuando lo recuperan y lo purifican el día 25 del mes de Kisleu, que es casi la misma fecha que los cristianos celebran Navidad, para ellos era una fiesta nacional llamada Hanukkah, de la cual se nos menciona en Juan capítulo 10, 22, cuando dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y eso para nosotros es importante, porque al saber los datos sabemos que eso era más o menos entre el 20 y el 25 de diciembre. Era una fiesta importante en Israel a la que el Señor Jesús participó. Eso es en cuanto a las fiestas judías, ¿ok? Entonces, otro fenómeno muy importante era el templo. Y dedicamos suficiente tiempo cuando estuvimos estudiando lo de la geografía del Nuevo Testamento. Ahí vimos diagramas muy completos acerca del templo. Esto solamente es un repaso. El templo venía instituido desde los tiempos del rey Salomón, casi 1000 años antes de Cristo. El rey Salomón había construido el templo bajo la orden del Señor, pero ese templo fue destruido en el año 586 a.C. cuando Nabucodonosor invade Jerusalén por tercera y última vez y se lleva cautivos a los que quedaban en la nación. Se quedaron sin templo los judíos, y no fue sino hasta que regresan en los retornos los primeros judíos que comienza la reconstrucción de lo que se vino a llamar el segundo templo, que se completó en el año 516 a.C. en tiempos de Zorobabel. En el periodo intertestamentario, cuando los griegos dominaron a Israel, el segundo templo sufrió mucha decadencia. En el peor de los momentos, como mencioné hace rato, uno de los reyes entró a Jerusalén, que se llamaba Antíoco Epífanes III, del cual se nos habla en el libro de Daniel, y él puso una estatua del dios griego Zeus adentro del santuario, profanó el templo y sacrificó una cerda en el lugar, en el altar de los sacrificios, lo cual fue la peor profanación del templo jamás conocida. Entonces, después que vino el tiempo de la restauración de ese templo en el periodo de los Macabeos, y finalmente llega Herodes al poder en el año 19 a.C., él comienza la renovación del templo, que fue el que existió en los tiempos de Cristo y de los apóstoles. Esa obra fue la obra de construcción judía más majestuosa en todo el tiempo del Nuevo Testamento. Más de 18,000 obreros trabajaron allí para completar el proyecto, que se terminó hasta el año 64. En Juan capítulo 2, versículo 20, dice que los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, aludiendo a esta magnífica obra de arquitectura e ingeniería que Herodes había dirigido. El muro exterior del templo tenía 10 puertas. El santuario estaba rodeado por 3 grandes patios llamados atrios: el de los gentiles, el de las mujeres y el de Israel. Todos podían entrar al atrio de los gentiles, y allí se colocaron los vendedores que el Señor Jesús reprendió. ¿Se acuerdan? De lo cual leemos en Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Había una pared de 1.5 metros de altura entre el atrio de los gentiles y el atrio interior de las mujeres, advirtiendo pena de muerte al gentil que lo cruzara. En Hechos 21 usted puede leer de esto. Solo los varones judíos podían entrar al atrio de Israel, que estaba rodeado de columnas. Además de este, había un atrio menor al que solamente los sacerdotes podían entrar, y donde estaba el altar de los sacrificios y el santuario colocado 12 peldaños arriba sobre el nivel del suelo. El santuario medía 24 metros de largo. Los primeros 18 metros eran un salón llamado el lugar santo, y el salón de más adentro medía solo 6 metros y se llamaba el lugar santísimo. Ambos salones estaban separados por una cortina doble con un pie de ancho entre ella, y ese se llamaba el velo. Los muebles del santuario eran los mismos que se usaban en el tabernáculo, como se lee en el libro de Éxodo. La fachada del templo estaba cubierta 14 metros cuadrados, 14 metros de alto por 14 metros de ancho, cubierta de oro sólido. Toda la fachada era brillante con placas de oro. Descansaban sobre la cima del monte de Sion, ese templo santuario, y todo era de mármol blanco. Vista impresionante. Toda el área del templo, tan espaciosa, podía contener hasta 200.000 personas que solían llegar a las festividades más importantes del año religioso. Los romanos permitieron a los judíos tener una guardia de levitas dentro del templo para que los romanos no tuvieran que meterse, siendo gentiles, a supervisar. De modo que los soldados romanos observaban desde afuera, pero adentro del templo los levitas se encargaban de la seguridad. Usted puede leer de eso en Hechos 4 y 5. El templo era el centro de todo el sistema sacrificial de Israel. Estaba rodeado por altos portales, o que llamamos pórticos en el Nuevo Testamento, así se les llaman, y ahí el pueblo acudía donde recibía instrucción en las Escrituras. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Cuando el Señor Jesús vivió, varias veces se dice que fue al templo y estaba en el pórtico de Salomón, aquí o allá, enseñando algunos de sus discursos. Después de la destrucción del templo, no ha vuelto a ser reconstruido, pero se espera por las profecías mesiánicas que habrá de ser reconstruido una vez más antes de la venida, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algunos de los elementos importantes que la historia nos, que conocer de trasfondo histórico-cultural para entender mejor el mensaje del Nuevo Testamento. Luego queremos mencionar algunos elementos de la realidad religiosa afuera de Israel, porque eventualmente cuando el cristianismo sale de Israel y empieza a irse a otras regiones, lo que sucede es que nos encontramos con una realidad completamente opuesta. ¿Cómo era la realidad religiosa de los gentiles? Es lo que vamos a mencionar brevemente en unos pocos puntos. Mientras los judíos tenían un disgusto por la idolatría, los gentiles tenían una fascinación por la idolatría. Los judíos del Nuevo Testamento eran monoteístas celosos, pero los griegos y los romanos tenían un paquete de dioses que no terminaba. Eran idólatras hasta la médula. Desde el principio, la cultura griega había llenado de dioses caprichosos su cultura. No eran sino una copia de los seres humanos llenos de pasiones y defectos, todos esos dioses griegos. Cuando los romanos conquistan a los griegos, adoptaron su mitología, solo cambiaron el nombre de los dioses, pero prácticamente fue lo mismo. Si para los griegos Zeus era el dios principal, un dios lujurioso que andaba viendo qué mujer se descuidaba para seducirla, pues ahora los romanos vinieron y simplemente le cambiaron de nombre, ya no se llamaba Zeus, ahora se llamaba Júpiter, pero era la misma historia. Y eso se repite con todos los dioses griegos. Mismos dioses, diferentes nombres. Así que prácticamente el Imperio Romano era un imperio de idolatría. Sin contar que a partir del siglo I el Senado Romano hizo que después de su muerte los césares fueran considerados dioses también. Y luego cuando llega Nerón, él no se quiso esperar a la muerte, sino que aún en vida se declaró dios y exigió que lo adoraran. Así que los judíos radicales, en contra de la idolatría, tenían un grave choque con la cultura grecorromana por esta causa. Pero cuando los apóstoles y cristianos salen por el mundo romano y comienzan a predicar el evangelio, y los gentiles empiezan a convertirse al evangelio, ellos todavía a veces luchan con las costumbres idolátricas. Para los judíos no era problema la idolatría ya de cultura, pero los judíos cuando se convertían al cristianismo, perdón, los gentiles cuando se convertían al cristianismo, todavía batallaban a veces con separarse de algunas de las cosas asociadas con la idolatría. De modo que no es raro encontrar en las epístolas de Pablo, quien le predicó a los griegos y a los romanos, pues esta lucha de que deben separarse de los asuntos relacionados con la idolatría. Y de eso leemos en ejemplos como en 1 Corintios 10:14, donde Pablo les dice: amados míos, huyan de la idolatría. Y pues ahí se puede ver un ejemplo claro. Además de haber dioses en la cultura griega y romana, también existían a lo largo y ancho del imperio lo que se conocían como religiones de misterio. Su nombre lo dice todo, ¿verdad? Religiones de misterio. Había por ahí en múltiples regiones del imperio estos cultos en donde supuestamente la gente podría unirse con los dioses si se involucraba en ciertos ritos secretos y participaba de ciertos actos de iniciación y contaban con acceso a cierto conocimiento reservado para los que se infiltraban en estos cultos. Esta era una fascinación para mucha gente, porque estos cultos, estas religiones de misterio, eran muy místicas. O sea, la gente descansaba en sus emociones, en sus experiencias sensoriales. Ellos sentían que a través de esto tenían contacto con los poderes invisibles. Entonces, la gente en los cultos de misterio, además, recibía algo que la cultura le negaba. En la cultura romana, una gran cantidad, algunos se han atrevido a decir que hasta el 70% en los peores momentos del Imperio Romano, el 70% de la gente era esclava y un número muy reducido eran amos. De modo que había una gran separación entre los esclavos o los conquistados y los romanos, los ciudadanos, los que recibían el beneficio del imperio. Entonces, esta separación se disolvía cuando entraban a los cultos del misterio. Porque en las religiones de misterio, allí la gente era igual. Ahí ellos encontraban un ambiente donde no solo tenían experiencias emocionales y místicas, sino que la cultura clasista y segregada se disolvía y ahí todos se miraban un poco iguales. Por eso tenían un gran auge estas religiones misteriosas en la diversidad multicultural del tiempo del Nuevo Testamento. Y Pablo choca, hace un colapso con algunos de estos encuentros y se ve algo de reflejo en eso en las cartas del Nuevo Testamento. Y no debemos ser ajenos porque eso es parte del trasfondo histórico. Luego, relacionado con esas relaciones del misterio, hubo otro movimiento con tintes filosóficos que se llamó el gnosticismo. Un famoso filósofo que había existido 3 siglos antes de Cristo llamado Platón, él había ejercido una poderosa influencia en todo el mundo griego. Él llegó a decir que el mundo existía en una especie de dualismo. El dualismo es dos fuerzas del mismo poder. Y una de ellas era la materia y según era mala. Y la otra era el espíritu o el alma y esa era buena, según Platón. Entonces, esa idea platónica derivó en 2 corrientes que perduraron hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Por un lado, hubo una expresión de ese dualismo que decía, bueno, si la materia es mala, como el cuerpo que nosotros tenemos es malo, entonces tenemos que castigarlo, tenemos que disciplinarlo para que se purifique el espíritu. Entonces, esa expresión de ese platonismo gnóstico se volvió un movimiento que suprimía el placer. Ascético. Ellos querían purificar el espíritu, pero la otra parte dijo, bueno, ya que la materia es mala y no importa, lo que importa es el espíritu, no importa lo que hagas con el cuerpo. Entonces ellos se fueron al extremo opuesto, al libertinaje. Ellos se daban a la gratificación porque decían al final de cuentas la materia será destruida y ese día será la liberación del alma, mientras pues hay que darle al cuerpo lo que pida. Entonces, algunos cuando llegan al cristianismo quieren importar algunas de esas ideas o conceptos y mezclarlos con el cristianismo. Entonces, algunas de esas ideas están relacionadas con lo que se conocía como el gnosticismo. ¿Me doy a entender? Ya sea un gnosticismo ascético o un gnosticismo de libertinaje, tratarlo de mezclar con el cristianismo. Y podemos ver que Pablo en Colosenses, por ejemplo, o Juan en su primera epístola, atacan esa filosofía que se había infiltrado entre los cristianos. ¿Está claro? Y ya que estamos hablando de filosofías, pues si hay una cultura que fue la cuna de muchísimo conocimiento filosófico, ninguna supera la cultura griega. De hecho, es la cuna de toda la filosofía antigua. Múltiples figuras intelectuales surgieron en esa región. Hasta el día de hoy son recordados como grandes pensadores muchos de ellos. Esa mentalidad se propagó en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento y a veces los apóstoles tienen contacto con gente que tiene algunas de estas ideas. Y solo por cuestión de tiempo vamos a resumir de la manera más sencilla algunas de las corrientes filosóficas más populares que existían en los tiempos del Nuevo Testamento en la zona griega. ¿Están listos? Número uno, estoicismo. Si han oído la palabra estoico, viene de esto. El estoicismo era una corriente que aseguraba que una razón divina, no se sabía cuál, ellos no decían que era Yahweh o Dios o Jehová, ellos simplemente decían una razón divina, un ser que existe inteligente por ahí, él lo determina todo. Todo ya está prescrito, no hay nada que puedas cambiar. Por lo tanto, sería insensato intentar cambiar tu destino. Pasará lo que tiene que pasar, decían los estoicos. Lo mejor que tú puedes hacer es llévatela tranquila. Vive de acuerdo con el Logos que todo lo gobierna. Le llamaban el Logos a eso. ¿Me entienden? Entonces, ellos decían, hay que vivir resignados. Esos son los estoicos. Por otro lado estaba la filosofía contraria que se llamaba los epicúreos, el epicureísmo. Estos decían que en realidad no era una razón superior, simplemente eran los sentidos, las percepciones sensoriales. La sensación de placer y de felicidad es lo que importa, es lo que todos andan buscando, decían ellos, y suprimir el dolor. Así que, ya que la felicidad es el bien último, pues la felicidad es el bien y el dolor es el mal, o el sufrimiento es el mal. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Pues la meta de todos, según los epicureos, era ser felices, ¿ok? ¿Y cómo ser felices? Como tú quieras. ¿Qué te hace feliz? Adelante. Eso decían ellos, ¿verdad? Tercera filosofía popular en los tiempos de Pablo y del Nuevo Testamento, el cinismo. ¿Has oído la palabra cínico? Pues de ahí viene. Este grupo afirmaba que la buena vida dependía simplemente de liberarse de las restricciones sociales. Ellos se burlaban de las reglas, porque eso viene, de ahí viene la palabra cínico, ¿me entiendes? Pon las reglas y yo me burlo de ellas. Entonces, eres un cínico. De ahí viene el término. Entonces ellos decían que había que liberarse de las restricciones sociales, que no debían de preocuparse por las ambiciones ni nada, que debían de vivir de una manera tranquila, relajada, sin preocuparse por las reglas. Luego teníamos el escepticismo. ¿Has oído ese término también? Es un escéptico. Bueno, estos eran los que rechazaban todos los absolutos. No hay nada absoluto. Ellos aceptaban la duda como un valor dominante y se adaptaban a las costumbres dominantes. Esos eran los escépticos. Decían, no hay nada absoluto, tú nomás adáptate para evitarte problemas, pues no les creas. ¿Ok? Esos son los escépticos. Todos estos factores históricos, políticos, religiosos y culturales enmarcan el mensaje del Nuevo Testamento. Como pueden ustedes ver, los que son estudiantes o lectores del Nuevo Testamento, al leer todo esto, muchos pasajes que has oído empiezan a hacer un sentido mejor, ¿o no? ¿Verdad? Porque dices, ya entiendo, ok, con eso está lidiando aquí o ahí este pasaje, como que sutilmente está aludiendo a esa realidad. Pues así hemos terminado de ver un resumen brevísimo de algunos factores de contexto histórico que giran alrededor del Nuevo Testamento, pero que son muy importantes para interpretarlo de una mejor manera. En el próximo tema vamos a empezar con un resumen de las etapas históricas del Nuevo Testamento. Entonces ahí nos vemos en la próxima entrega.